una niña en el fondo del jardín. Yo se la he encontrado, cataplín, cataplín, cataplero. Yo se la he encontrado en el fondo del jardín. Haga el favor de entregarla, cataplín, cataplín, cataplero. Haga el favor de entregarla en el fondo del jardín. ¿Quiere que la traiga, cataplín, cataplín, cataplero? ¿En qué quiere que la traiga en el fondo del jardín? Tráigamela en sillita, cataplín, cataplín, cataplero. Tráigamela en sillita en el fondo del jardín. Aquí la traigo colgando, cataplín, cataplín, cataplero. Aquí la traigo colgando.